ahora sí. Beto, ¿nos escuchás en este momento? A ver si lo puedo escuchar, porque entre los gases lacrimógenos y todo lo que tiraron, nos pegaron a todos. Estábamos cerca del movimiento que intentó ingresar al Palacio Municipal. Cuando llegó la marcha, en el primer momento, mucha fuerza hubo. Ahora se van llevando a una persona aquí aprendida, evidentemente. Ahora ya recompusieron la línea los efectivos policiales y el grupo de manifestantes está sobre el veredón de acceso al Palacio Municipal. Pero obviamente todo lo que lanzaron los efectivos policiales nos afectó también a los que estábamos aquí tomando imágenes y tratando de salir al aire. Por eso por momentos es imposible escucharlos. Ahora sí se han retirado, se han ido hacia atrás. Se han agrupado la policía de frente. Vamos a ver qué es lo que dicen. El grupo de familiares de Sebastián Simón. Y también el movimiento Primero de Octubre, todos los movilizados, alrededor de un centenar, se están echando agua. La mayoría de las personas que intentaron acceder al Palacio Municipal están hablando. ¡Un respeto! ¡Se están cagando de risa a un milico, hijo de puta! ¡Míralo, míralo! ¡Se cagan de risa de nosotros! ¡Pedimos de injusticia! ¡Este es lo que venimos a pedir! ¡Que quede preso! ¡Queremos ya la firma de la cámara! ¡Que vaya detenido! ¡Es eso que pedimos! ¡No nos vamos a mover de acá hasta que no salga la orden de la cámara que fue detenido, este hijo de puta! ¡Es que si me estiga, peor es que se me tienen a todos los de acá adentro! ¡Están ocultando algo acá! ¿Por qué no salieron desde hace montón? ¡Así como ayer Lungui mandó el petitorio acá! ¿Por qué no lo mandó el domingo pasado echando loya? ¡Digan eso! ¿Por qué no lo hizo el domingo pasado? ¡Así como ayer mandó un sumatorio, lo que mandó ahí a los medios, diciendo que nos apoyaba porque nos salió el domingo pasado a decir que lo repudiaba el acto de su empleado! Y así mismo ahora se dan cuenta que no solamente Lungui, todos estaban enterados de lo que había pasado ahí en ese momento. Porque la primera hora que él llamó a todos sus colegas y todos los que están acá adentro lo sabían. El momento que Lungui nos llamó adentro, él sabía lo que había pasado. Era mentira que no sabía nada. Queremos justicia y queremos que se firme desde la cámara para la detención. Y que se investigue a Roberto, que se investigue a todos. No solamente el celular de este hijo de puta, el celular de todos los que están acá adentro, queremos. La palabra de una de las hermanas de Sebastián Simón, que habló de esa manera, la pudimos escuchar mismo por el radio. Sí. Bien. Beto, lo que no se entiende, Beto, ¿quiénes son los que quisieron entrar al municipio? Lo voy a dejar porque no los escucho. Están... Parate, a ver si los puedo escuchar. Bien, Beto, ¿nos escuchás? Acá los escucho. ¿Nos escuchás ahí? Ahí te escucho, Claudio, te escucho. Beto, la manifestación, por lo que estamos viendo en imágenes, está ahora un poco más tranquila la cosa. Digo, ahora ya ganó lo que es el sector de acceso al Palacio Municipal, la policía, y ya se tuvieron que ir para atrás los manifestantes. Y está Jorge Lucica, desde un megáfono, un equipo de música que pusieron frente al Palacio Municipal, está criticando a las autoridades municipales tras la figura de Roberto Pérez, no solo ubicándolo a él como la persona que se acercó a Luciano Fabri Ver el pasado domingo, sino también al resto de las autoridades municipales. Sí. Y los manifestantes ahora con bombos y con aplausos y gritos frente a los efectivos policiales. A ver, Beto, vamos porque no entendemos. ¿Por dónde quisieron entrar los manifestantes, teniendo en cuenta que... Al palacio. Sí, bueno, la entrada principal. Sí, bueno, Beto, porque déjame terminar de dónde voy. Porque la foto que hoy mandaste temprano está totalmente vallado el Palacio Municipal y hay policías. Pero o sea, tiraron las vallas. Claro, la vez pasada no habían tirado las vallas, la otra día, no el lunes pasado que hubo un desastre, ¿no? Tiraron las vallas e intentaron pasar por donde estaban los efectivos policiales. se fueron juntando y no pudieron avanzar, pues son muchos. Y los efectivos policiales, ahí donde empezaron a tirar gases lacrimógenos como para tratar de persuadir a los manifestantes. Ahí no te escuché. Y que los efectivos policiales tiraron los gases lacrimógenos. A ver, Beto, ¿nos escuchás ahí? Me estoy acercando a la esquina, a la zona donde está el acceso a tesorería del Palacio Municipal. Bien, Beto, lo que decía Cherro es que si en el momento que intentaron ingresar es ahí donde la policía empezó a tirar gases lacrimógenos. Claro, es efectivamente, sí, en esa parte. Mientras no tiraron gases lacrimógenos, era forcejeo entre los efectivos policiales formados y los que querían entrar. Bien. Hasta ahí no pasó a mayores, pero evidentemente después sí, después fue caos total porque empezaron a tirar gases lacrimógenos y te digo, hasta a mí me afectó en uno de los ojos, que por un momento no podía ver absolutamente nada. Fue uno de los momentos donde seguramente uno de los llamados de ustedes, que no lo pude seguir porque no tenía forma, era casi imposible, hasta que pude más o menos limpiar un poco el ojo, acomodar un poco las cosas y poder seguir. Bien, Beto, en este momento entonces está Altamirano, un grupo de gente en el veredón del municipio y el resto en la calle simplemente protestando. No, está en el veredón del municipio prácticamente no queda nadie, porque están los efectivos policiales frente a las escalinatas. Y de ahí para atrás está la gente que se ha formado nuevamente, se han agrupado, pero están ahí, están en ese lugar. Bien, Beto. ¿Y la detenida o la prendida, quién es, Beto? Una de las chicas que estaba ahí movilizándose. Bien, pero no es ni Griselda ni ningún familiar. No vi familiares, no. Bien. Beto, quedamos atentos a cualquier novedad que haya, ¿sí? Dale, hasta luego. Hasta luego.